desde hace 5 años que ya no agacho la cabeza. Soy la espuma desbordándose en tu tarro de cerveza. Tengo todas las piezas del puto rompecabezas. Y esas putas que rompieron la mía ya no me interesan. Esta canción no es de amor, es de sus contradicciones. Hombres construyen promesas para romper corazones. Mujeres construyen camas para destrozar condones. Y al final el mejor sexo es ese que no te propones. Yo me acabé los bombones, las pasadas estaciones. Hoy tengo preservativos, pero no tengo ilusiones. Ni el sexo ni el amor son tema de conversación. ¿Ves? Es mejor hablar de droga y de eso que hablan mis canciones. El amor más que alegrías me trajo difamaciones. Porque todas son arpías y todos somos cabrones. Y a pesar de que a más de una la intenté traer a la luna, luego acabé sin ninguna causa de mis adicciones. Ah, al final nada es como yo pensaba. No, no, no, no. No queda más que sangre negra en esta almohada. Al final nada es como yo pensaba. No, no, no. No queda más que sangre negra en esta almohada. Mujeres de cartón que se deshacen con la lluvia. Adentro no hay corazón, solo razón y arterias frías. Si lo piensas, tus ofensas se parecen a las mías. Ambas cabezas buscaban algo que no conocían. Te voy a llorar de día y te voy a escribir de noche. Pues mi rap y mi poesía suelen ser tipos insomnes. Aunque cada que te llore no va a ser como creerías. Y las cosas que te escriba van a ser depravaciones. Soy el loco que dejaste por loco aunque lo querías. Y aunque tú no me mataste por poco te lo pedía. Hoy le llamo porquería a cualquier canción de amor. Y es por culpa de licor que me obliga a ser de las mías. Cuando recuerdo tu rostro veo con amor a las vías. Y yo no sé si te acuerdas de mi cara todavía. Y ya sé todo lo que hice, pero tú qué más querías. Y estabas con el peor de los peores que conocías. Ah, al final nada es como yo pensaba. No, no, no, no. No queda más que sangre negra en esta almohada. Ah, al final nada es como yo pensaba. No, no, no. No queda más que sangre negra en esta almohada.